La importancia de organizar el departamento de compras en la empresa. Toda empresa, por pequeña o grande que sea, necesita comprar múltiples y variados productos, tóner, papel, materias primas, café, etc. Alguien en la empresa tendrá que hacerlo, queramos o no. Curiosamente, es uno de esos raros departamentos que se relaciona con absolutamente todos los de la empresa, sin excepciones, y tendrá que convivir de la forma más armoniosa posible. Tiene una función claramente interna, solucionar y satisfacer las necesidades de sus clientes internos, atendiendo las peticiones que le lleguen, y una función claramente externa, buscar los proveedores adecuados y negociar, si procede, las mejores condiciones para nuestra empresa. También podemos hablar de que tiene una función económico-financiera, económico en tanto en cuanto debe cuidar los costos y los gastos que en la empresa se produzcan, y financiera, ya que debe negociar las mejores condiciones de financiación de los productos y o servicios comprados. El departamento y las funciones de compras, aprovisionamiento, pueden ser contempladas desde una visión estratégica, en tanto que participará de los programas y los planes que se establezcan a corto, medio y largo plazo. Y táctica, ya que deberá proceder con la operativa del día a día, solucionando todo aquello que sea requerido al momento. La búsqueda, evaluación y selección de proveedores será una de las tareas que desde el departamento se deben realizar, tareas sin duda de las más importantes que garanticen un suministro continuado de acuerdo a las especificaciones y requerimientos establecidos que garanticen el mantener el nivel de calidad ofrecido a sus clientes. Una parte sumamente interesante de la función de compras en la negociación con los proveedores, siempre tendiendo a la premisa ganar-ganar, haciendo socios más que proveedores, en quien confiar plenamente y teniendo siempre presente que trataremos con personas, no con entes, por lo que nuestra capacidad de relación estará siempre manifestándose. No podemos hablar de este tema sin hacer referencia de forma muy especial a la parte ética, ya que dada la naturaleza de las funciones, puede ser susceptible de ofrecimientos y actos que atenten contra los principios más elementales de la honestidad, repercutiendo sin duda en nuestra propia imagen personal y la imagen que la empresa pueda tener en el entorno en el que participa. Y para finalizar, como no, se debe hablar del futuro de las compras, como Internet y las nuevas tecnologías van cambiando las formas y procesos en que se realizan estas actividades. Asistimos lentamente a la supresión de los documentos escritos sobre papel y que se controlan de forma digital. Actualmente, ¿a quién no le suenan los conceptos de e-business, e-commerce y procurement? Un mundo cambiante al que también nos debemos adaptar para no perdernos en la prehistoria. En definitiva, las compras, aprovisionamientos, es un mundo apasionante de relaciones internas y externas que requiere un perfil profesional cuidado y bien formado por su trascendencia en la contribución al beneficio. ¿Qué duda cabe que una buena gestión eficiente, aunque algunas veces solo pueda ser eficaz, puede ahorrar mucho dinero a nuestra empresa, algo que formará parte de nuestro cometido? Algo que formará parte de nuestro cometido.